envueltos por la bruma psicodélica de esta banda llamada Boom Motion Club, un quinteto de Aranjuez que llevan desde el 2017 juntos haciendo buenas canciones y que esta nueva, titulada La Niebla o Niebla, estará incluida dentro de ese EP que publicarán próximamente, todavía no hay fecha. Vivimos tiempos un poco convulsos y tampoco hay prisa. Así que iremos disfrutando pieza a pieza de la buena música de Boom Motion Club. Aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Estos son de Nueva Zelanda, se llaman The Bats y es una banda también muy interesante, es un pedazo de grupo que también tiene un disco preparadito, saldrá el 13 de noviembre, se va a titular Foothills, lo sacan a través de Flying Nun Records, un sello neozelandés, y tienen también un toque difuso, etéreo, pero melódico, bastante interesante. Aquí tienes a esta banda que se llaman Bats, los murciélagos, y que es una banda bastante interesante, es una de esas bandas que merecen la pena. Son muy veteranos, llevan muchísimo tiempo, y bueno, pues aquí tienes a los Bats con este Another Door. Sean con con mucho tiempo de antelación, que su nuevo disco se titulará Foothills y que saldrá el 13 de noviembre. Y nos han ido adelantando algún tema que otro. Bueno, pues aquí está este Another Door, otra puerta de los Bats, los murciélagos, que suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y con distinta frecuencia en cada localidad. También estamos en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba y Radio Soto en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en San Adrián, en Navarra, a través de Rebote FM. Estamos en Valencia, en Sot de Cher, a través de Radio Vacío. Y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Estupenda radio. También todas buenísimas. Vamos a seguir con la música de unas chicas madrileñas que se llaman Ginebras. Tienen nuevo single, se titula Crystal Fighters, como la banda a la que admiran. Les gusta mucho y además es una de esas bandas que en directo dan un buen rollo que te cagas. Aquí están Ginebras, que también tienen muy buen rollo, y con su nuevo disco Ya dormiré cuando me muera, que saldrá este otoño, bueno, aún sin confirmar la fecha de lanzamiento del disco. Lo van a hacer a través de Banana Records y aquí tienes este Crystal Fighters. Seguir al hilo. Ya dormiré cuando me muera. Ese va a ser el título del álbum que se abre con esta canción, precisamente, con Crystal Fighters. En este disco irán incluidas también pues los singles que han ido sacando a lo largo de los últimos meses, como Vintage, como que sonó aquí, Paco y Carmela, Chico Pum. Bueno, pues canciones que estarán incluidas en ese álbum, junto con otras que tienen títulos muy sugerentes y muy interesantes, como Metro de Madrid Informa, Filtro Valencia, en fin, Campos de Fresas para siempre. Las ginebras divertidas, como siempre, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y este hombre viene desde Los Ángeles, se llama Joe Giddings y ha sacado su disco Better From Here a través del sello Cool Cat Music, el sello del bueno de Ray Yanketti. Y aquí tienes la canción Amity Horror. Her friends are all too cool. She's got a click laid down across the whole high school. She's at the head of the class and it's all too clear. She writes her own hall pass and she's got one more year. So no one can tell her what to do. She's gonna paint the town red till she's black and blue. It's just a case of to thine own self be true. If you get in the way, you can screw yourself. It's got a chip on his shoulder. Mommy and daddy never say no. Amity Horror will get away, all her clothes will come out. She always has to run the show. What is Amity Horror? She's been working hard just to make sure the Carrie gets a broken heart. And as the big surprise destroys the young girl's dreams, little Amity laughs until she just hears screams. She runs out the door into the night. She'll be up until four, but that's alright. Just dismisses the carnage out of sight. If there's evidence, she'll just deny the school. Amity Horror has got a chip on her shoulder. Mommy and daddy never say no. Músico que viene de Los Ángeles, tiene un sonido muy angelino de power pop, pero clásico, puro y sin rebaba, con reminiscencias de los Beatles, esos fraseos de guitarras estupendos. Bueno, pues este músico había sacado este disco, un plan bastante casero, hace un par de años, pinchamos aquí alguna canción, y ahora remezclado, remasterizado, pues lo ha sacado Cool Cat Music, Better From Here se titula el álbum, y aquí estaba esta canción, Amity Horror, Amity, que es el pueblo de Tiburón, creo, si no me falla la memoria, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como Hipop FM, una emisora dedicada a la música pop, Asaltomata, radiorock.com, dedicada a la música rock, El Rock Es Mi Rollo, una web, blog musical dedicado a la música, sin más, y también estamos en dos emisoras asturianas estupendas, como son Pasión Deportiva, Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, dos emisoras, una en Pra, en Nava, el pueblo asturiano, y el otro dedicado a los coches clásicos y al motor antiguo, y Pasión Deportiva Radio, ahora sí, que es una emisora dedicada a hablar de los deportes de los que nadie habla y de los deportes en plan normal incluido. Bueno, sigamos con el bueno de Marshall Holland y su último disco, When the Rain Comes se titula esta canción, y el disco Piper Airplane lo ha autoeditado y es un discazo. Marshall Holland. When the rain comes, let's go dancing. When the rain comes, let's go dancing. When the rain comes, and we'll dance away our cares. 'Twas a long, long time ago, we sang to the shadows. Yeah, we'll dance away our cares. muy vitaliano este músico Marshall Holland, con su disco Paper Plane, el nuevo trabajo de este pedazo de músico llamado Marshall Holland. Nos encanta, seguimos muchísimo con el anterior trabajo que sonó prácticamente entero ese disco, y ahora pues con este va camino. Paper Plane, autoeditado, y la canción que hemos escuchado, When the Rain Comes, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Otro discazo es el de Ryan Hamilton con su banda de Harlequin Ghost. Este es un músico que viene de Texas y que se ha juntado para esta canción, Oh Not, se titula la canción, con Kay Henley, y está incluida dentro de su disco Nowhere to Go But Everywhere, un disco que ha publicado Wicked Cool y que precisamente ha salido hoy a la venta. Aquí está Ryan Hamilton and the Harlequin Ghost. Es un grandísimo músico este hombre, Ryan Hamilton, que tiene una buena banda acompañándole, respaldándole, como son The Harlequin Ghosts, y además para esta ocasión ha contado con la colaboración vocal de Kay Henley en esta canción, Oh Not, que está incluida dentro del disco Nowhere to Go But Everywhere, ningún sitio a donde ir excepto todas partes, que ha publicado Wicked Cool hoy mismo. Hoy ha salido el disco de Ryan Hamilton y nosotros lo celebramos escuchando esta buenísima canción aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos con Bookends. Bookends es una banda también californiana formada por dos primas, Sharon y Karen. Karen la conocemos porque ha hecho buenísimas canciones, siempre con una Rickenbacker armada llamada Karen Lynn. Y bueno, pues han grabado un disco para Gem Records, un disco que se titula Calliope. El otro día escuchamos una canción, bueno, pues hoy aquí tienes otra, Mr. Know It All. Ellas son Bookends. Ahí estaba esta canción fabulosa de Bookends, Mr. Know It All. Y esta es una canción incluida dentro de ese nuevo disco que acaban de sacar, Calliope, vinilo rosa además, muy bonito. Y bueno, pues las dos primas, Karen y Sharon, Karen Lynn y Sharon Lynn, pues han hecho este disco a través de Gem Records. Y hoy también, precisamente, ha salido a la venta Calliope de The Bookends, la banda femenina que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con, ya que estamos con chicas, pues con otra banda de chicas. Ellas se llaman Neptunas, que es una banda, un trío que hace sonido surfero, pop, garaje, en fin, todas esas cosas. Es una banda muy interesante, vienen desde Los Ángeles, se formaron en el 94, son veteranas realmente y tienen un nuevo disco preparadito que sacarán dentro de muy poquito, la semana que viene, el día 24 de este mes de septiembre, y se va a titular Mermaids a Go-Go. Aquí tienes a estas mujeres con la canción que da título a ese álbum, The Neptunas, Mermaid a Go-Go. The Neptunas have a shack down under the sea, Mermaid a Go-Go. If you wanna go, then come along, Mermaid a Go-Go. It'll only cost 5 pence a day, the watches, but we're doing the swim, Mermaid a Go-Go. The mermaid are flawless and the mermaids are brawless and the mermaid a Go-Go, yeah. When the little fish get out of the school, Mermaid a Go-Go, they calm down cause they think it's cool, Mermaid a Go-Go. The stingrays are wailing with a rocking band, Mermaid a Go-Go. Ahí estaban las Neptunas con su nuevo disco titulado como esta canción, Mermaid a Go-Go, un disco que pondrá en órbita a esta banda veterana que formó en su día la guitarrista Leslita Neptuna y cogió una batería, Tostita Neptuna también, y luego se juntaron con una bajista y luego la batería 2 años más tarde fue sustituida por Laura Betita Neptuna, y bueno, pues son fabulosas, son unas chicas maravillosas que tocan sonido surf, garaje, en fin, todo un poquito ahí mezclado, surf, garaje, punk, rock, todo, y muy bien, lo hacen de maravilla. Las Neptunas suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda británica que acaba de sacar un single para el sello Big Street Record. Hoy vamos a escuchar varias cosas de Big Street Record. Esta es la cara B de un sencillo que oímos la cara B hace unos días, pero que es que la cara B es buenísima también. Se titula Beautiful y aquí están los Viewers. We'll be right back. Esta canción se llamaba It's My Time y es la cara B de esa gran canción que era Beautiful, pero esta es otra maravilla. It's My Time suena también muy jungle, muy Birds, power pop vía Birds, y es que el single es buenísimo. Los Beavers, banda británica que han grabado este single para el sello Big Steel Records y que nos encantan. Las dos canciones nos parecen realmente buenísimas y que suena aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico. Plástico.es. Ahora una banda que se hacen llamar The Sound of Pop Art y que tienen preparadito un disco para el próximo día 1 de octubre. Ellos vienen desde Cambridge, desde el Reino Unido también, y el disco se va a titular To Dream the Most Fabulous Dream, para soñar el más fabuloso de los sueños. Y tienen toques que, bueno, pues a lo mejor no me pueden interesar tanto, porque hacen a veces un poco más jazz, un poco más no sé qué, pero esta canción es una auténtica gozada. Se titula New Wave y ellos se llaman The Sound of Popper, The Sound of Pop Art. Stumbling and falling, walking and talking. What do you say? Sound of Pop Art y esa canción New Wave, que está francamente bien. Ya digo que el disco ya me llena menos, pero esta canción me parece una auténtica maravilla. Desde Cambridge, la banda The Sound of Pop Art, que publicará su disco To Dream, The Most Fabulous Dream, el próximo 1 de octubre. Y ya está sonando aquí en plasticoelastico.es. Vamos rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, como siempre. Y este es otro británico, se llama Rob Clark and the Wall Tones, otro tipo que conocemos de sobra aquí en Plástico Elástico. Ha sacado un disco muy bonito a través de Cool Cat Music. El álbum se titula Putting the Ill in Waltons, in Wootons, y bueno, pues es una maravilla de canción que tiene mucho de Bee Gees, de Zombies, de Beatles. Se titula Adrian Henry. Él es Rob Clark and the Waltons. Planets of the universe, stars fading since their birth, kaleidoscoping microscopic worlds, astral planes and galaxies far from Alpha Centauri, radiating rays that summon me. One day we'll be far away. Yellow ribbons in the hair, winning goldfish at the fair. Catch the bus to home or anywhere. You said yes and I said no. Bread and butter on the go, walking back to No Hope Street I know. One day we'll be far away. Adrian Henry. ever will be a poem. Now I don't know where I'm going. You're such a miserable cat. But it's a pity you're dead. Adrian Henry se titulaba esa canción, que tiene hasta aires de Donovan, de Pink Floyd, primerísimo disco, primer disco, Zombies, Beatles, en fin, él es un músico de Liverpool, de Merseyside, y bueno, pues tiene toda esa herencia, esa influencia musical de los años 60. Rob Clark and the Waltons, el tema Adrian Henry, publicado por Cool Cat Music, y el álbum se titula Putting the L in Waltons. Y suena aquí en plasticolástico.es. Y vamos a seguir rápidamente con Chuck Prophet. Nos vamos totalmente a otro lado, a América, para escuchar el nuevo disco de Chuck Prophet. Se titula The Land That Time Forgot, la tierra que el tiempo olvidó. Lo publica Jeb Rock Records y es un discazo como la copa de un pino. Aquí tienes este Best Shirt On con el que se abre este disco, Chuck Prophet. Sometimes I fall straight down into nothing, and sometimes I float, oh, right up into the ceiling. But it keeps getting harder and harder to make it on my own. But I'm trying. Te Temazo de Chuck Prophet, el que fuera miembro de ese pedazo de banda de nuevo rock americano que era Green on Red. Y bueno, lleva ya años en solitario, funcionando ahí, haciendo sus cosas. Y este es su último trabajo, The Land That Time Forgot. Y la canción que ahí le abre el disco, Best Shirt On. Nos vamos, hasta aquí este programa 3853. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con todos vosotros. Y os te recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plasticolástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Como de costumbre. Bueno, pues te voy a dejar con un músico que se llama Jason Berg. Es un músico que viene de Los Ángeles, de California, que es un guitarrista, cantante, compositor, modesto y buenísimo. Y acaba de hacer un single con Big Street Records, un single que en la cara viene este Strangers. Estos músicos desconocidos aquí en España y que sin embargo nos llenan tanto. Jason Berg, con él os dejo. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Each other, we're learning one another just fine, and it brings us a sense of wonder to find out just what's under your mind. So it's hard to believe that you don't know a thing about me. Nothing stranger than two strangers still in love. Call telling you I'm sorry, 'cause I always put my foot in my mouth. But it's all meaningless to tell you if you always think I'm pushing you out. So it's easy to see that you don't give a damn about me. Nothing stranger than two strangers still in love. Don't you hear what I say? Don't you see what I do? I can't believe you would think I'd never listen to you. After time, you got no reason or rhyme to think I'm telling the truth. Sometimes, and it stings to think that we're connected but feel so disrespected, oh my. So it hurts just to hear that you would never get from me, dear. We were strangers, now we're strangers still in love. We were strangers, now we're strangers still in love.